si soy malo, no soy malo, yo siempre he sido así, ando viajando. Me hace mucho que creo que me perdí, sigo volando, volando porque así me ves feliz. Y fumo tanto, tanto estado neta, solo solín, que si soy malo, no soy malo, yo siempre he sido así, ando viajando. Me hace mucho que creo que me perdí, sigo volando, volando porque así me ves feliz. Nube tras nube, volteo para arriba y más me sube. Ando bien locote, pero yo sé lo que tuve y me entretuve. Pero bueno, lo perdí, la neta, homito, no sé. Pero el mundo gira bien gris, ando bien mal, perdido, fundido, por culpa de esa madre que hace sentir mis latidos. Hace días sentía que moría, pero ahorita vivo. Viene las mientras prendo un pinche porrito bien chido. Al lado de mí me acompaña mi guamita. No la dejo ni madre, ella cura mis malías. Si hablamos de lo que eras, eso pasa todo el día. A veces ando erizo, pero el compa me aterriza. Saquen la grapita, que quiero fumar. Que valga madre todo, acabo jodido, ya está. No busquen ni me encuentren, que volveré a regresar. Este mundo está solo, pero a mí me gusta más. Que si fumo tanto, tanto estado neta, solo solín, que si soy malo, no soy malo, yo siempre he sido así, ando viajando. Me hace mucho que creo que me perdí, sigo volando, volando porque así me ves feliz. Si fumo tanto, tanto estado neta, solo solín, que si soy malo, no soy malo, yo siempre he sido así, ando viajando. Me hace mucho que creo que me perdí, sigo volando, volando porque así me ves feliz. Bienvenido a mi mundo que está maldito, donde quemamos mota, donde somos bien adictos, donde toda mi banda está metida en conflictos, con pedos con la ley, por tumbado tres morritos. La neta no me agüito, mucho menos me sordeo. Si usted se porta mal, pues yo me porto culero. Así somos de malos, bien adictos de hasta el guero. Un saludo pa' mis compas que siempre andan en el cielo. Bien prendido subo tanto, que neta ya ni abajo. Quiero dejarla, pero siempre vuelve con abrazos. Que hacen que mal la quiere, que termine entre sus brazos. Lo siento, pero perdí, porque a Cristi la quiero tanto. Tengo mucha raza que critica mi trabajo. También hay unos putos que dicen que voy pa' abajo. La neta ni me daña la mierda que usted me diga. Por eso cada día, carnal, sube mi jauría. Que si fumo tanto, tanto estado neta, solo solín, que si soy malo, no soy malo, yo siempre he sido así, ando viajando. Me hace mucho que creo que me perdí, sigo volando, volando porque así me ves feliz. Si fumo tanto, tanto estado neta, solo solín, que si soy malo, no soy malo, yo siempre he sido así, ando viajando. Me hace mucho que creo que me perdí, sigo volando, volando porque así me ves feliz.